Y sí, voy luego a la mañana, cortaron las luces y ahora estamos todos en lo oscuro acá. Bueno, esas son las respuestas que dan los gobiernos. Ya hace 3 meses que estamos acá en la Zaguada, acá en la Campi. Y bueno, estamos reclamando, realmente estamos reclamando los nuestros, porque si no fuera nuestro, nosotros no estaríamos acá en esta carpa. Esto es lo que lo hace ver el gobierno a nosotros. Y bueno, hoy será para nosotros, después será para la demás gente que viene atrás nuestro. Hoy en la mañana nos contaba Manuel que los fueron a ver gente de la policía, siempre en horarios nocturnos. Sí, sí. A las 8 de la noche, lo vinieron a pedir los datos. Bueno, yo le dije que vinieran hoy a las 10 de la mañana o 10 y media de la mañana. La gente Lucero, que siempre viene. Así que le dije, bueno, usted quiere venir, venga mañana. En el día que las cosas, hablando, se entiende, le digo. Así que yo voy a hablar primero con la gente, con mi familia, bueno. Así que hoy ni apareció. Bueno, ahora tenemos esta respuesta de estar en lo oscuro, sin luz, en toda la plaza, con el frío. La verdad que, bueno, iremos a aguantar todas las veces que sea necesario, porque realmente es una vergüenza lo que hace el gobierno. Yo no lo puedo creer que tanto tiempo pueden demorar con unos papeles que son, no sé, la verdad que no tengo explicaciones, que nada menos por el campo nosotros, donde está el señor Paisani, que le está pasando muy bien, y bueno, el otro día le robaron todos los carteles, bueno, también... Y lo cortaron la puerta de la campe, también lo hicieron con un, no sé si fue con un cuchillo, no sé con qué, también fuimos amenazados. Eso te iba a preguntar, en estos últimos días fue que ha sucedido intimidaciones. ¿Es de parte siempre de la policía o a veces? Y bueno, hicimos la denuncia, resulta que las denuncias nosotros quedan en la nada, siempre, pero... Así a la noche siempre la policía, el señor Lucero, que siempre viene acá, bueno, a decir las cosas y nunca tiene el por qué. Nosotros le preguntamos de qué se trata, a ver que lo explique, y nunca te dice para qué. Así que anoche vino para preguntar a ver quién era el que estamos la carta, así que estamos yo y mi hermana, todo acá, esperando a ver cuándo le van a dar una respuesta, porque Tierra dijo el otro día que ya salía, que esperaron una semana más, que ya salía, y ahí estamos a la vuelta. Uh-huh. Así que bueno, tampoco ellos lo quedan atender, que si no, cuando vos vas a Tierra te atienden ahí adelante la puerta, porque nunca quieren hablar con nosotros, o sentarlo y poder hablar las cosas como se tiene que hablar. No como ese día que también dijeron que nosotros lo habíamos roto cosas, que lo habíamos metido, que le hicieron la denuncia, que tampoco lo levantaron esa denuncia. Así que tenemos esa denuncia y bueno, así estamos. Y esto es el gobierno lo que le da. Esta es la respuesta de los señores gobernadores. Y bueno, lo iremos a quedar acá en la carpa, pero así como estamos, bueno, no sé... La verdad que tendríamos que sentarlo acá en la plaza y estar acá. Otra cosa no lo queda. No estar adentro de la carpa, estar afuera, por las dudas que llegue a pasar algo con toda esta oscuridad que se ve acá. Bueno, así. Como si ustedes quieren venir a recorrer, como ver así en la plaza, que es una boca de lobo, bueno, y así hay mucha gente acá que está pasando, bueno, que la gente de Viedma pueda también venir acá, como vienen siempre, a dar el apoyo a nosotros, porque muchísima gente viene a darle el apoyo a nosotros, que no tenemos que quedarlo donde estamos. Virginia, hace 3 meses nos contaban, van a ser dentro de poquito Tres meses. Iremos para los 4, iremos para los 5, no sé, la verdad... que yo no entiendo cómo puede ser que no puedan hacer los papeles, que no se terminen, no sé. Por el momento la campe no se levanta, van a seguir resistiendo. No, vamos a seguir acá, y vamos a seguir acá. Y ahora, no sé, haremos juego acá afuera para pasar la noche, otra cosa no lo queda. esperemos que se acerque y digan, bueno, tenemos que ir y arreglar esto. Usted sabe que siempre hablan de proyecto y proyecto acá, y los proyectos nunca se ven. Que va a ser mejor, que va a ser esto, que va a ser un cambio mejor, pero la verdad que nosotros lo que estamos pidiendo no vemos ni un cambio mejor. ¿Cómo será la gente de la línea sur? Yo también el otro día conversaba con la gente de la línea sur, que también tuvieron que pasar por estas situaciones, pero ellos lo hicieron de otra manera también, así que pudieron también estar en estas mismas situaciones que estamos pasando. Fíjese que hay gente que lo está representante, que dice que lo representan a los mapuches, pero me parece que esa gente está para el lado del gobierno. Otra cosa no le puedo decir porque está para el lado del gobierno. Pero yo, si a mí me eligen para representar en estas cosas, yo creo que tengo que estar parado y darle una respuesta a la gente. No me puedo ir a ocupar un sillón y estar sentado. El momento que tengo que ir a la línea azul, lo único que voy a hacer es ir a comer lo poco que tiene la gente de la línea azul. Porque hay gente que lo hace, como me contaban estos de Cacobasi que vinieron. Sí. Dicen, no, si todo lo que van allá, te hacen el verso y después te dejan ahí, nunca más se acuerdan, vuelven otra vez. Y siempre sacándole cosas a la parte de los indígenas, matra, comida, así, todas esas cosas. Y ellos, dice, andan en una camioneta de primera, dice. Y sí, le digo yo, la verdad que sí. ¿Qué es eso? Que la gente pretende que toda la gente que trabajan así, le digo, la verdad que no sé, le digo, porque no saben laburar, no tienen para responder a la gente. Vos podés imaginarte que hace cuánto que estamos nosotros acá, 3 meses, no van a poder hacer un papel, igual que esto del CODESI, que dice que ellos representan. ¿Qué van a representar? Representa, ¿sabe qué? El bolsillo de ellos. El bolsillo de ellos, eso es lo que representa. Es la comodidad de donde tienen que trabajar y estar. Yo también trabajo en salud pública, pero cuando yo tengo que responder, yo estoy ahí. Tengo que hacer mis cosas para que la gente salga adelante. No me quedo ahí ni tomando mate, ni sentado. Yo cuando tengo que dar, si no le puedo dar la respuesta, le digo a mis compañeros de trabajo, bueno, a ver cómo vamos a solucionar este problema, pero lo solucionamos los problemas, no lo largamos con una mano atrás y la otra adelante. Virginia, te agradecemos la comunicación y nos mantenemos en contacto por cualquier cosa que puedas decir. Lamentamos esta situación y que tenga que pasar esta noche. Bueno, la verdad, mirá que esto es una burla totalmente. Esto es jugar con la gente. Yo todavía no lo conozco ni la cara del gobernador. Todavía no lo conozco. Menos mal que esto es el cambio mejor que queríamos. Mirá el cambio que queríamos. Lo tenemos acá presente en la plaza, que ustedes mismos lo pueden ver y venir acá y ver lo que es esto. Virginia, te mando un abrazo. Bueno, muchísimas gracias y le doy muchas gracias a la gente que viene a compartir con nosotros y estar los momentos que tenemos que estar acá.